noches, bienvenidos a Enajenado Sociedad Anónima. Mi nombre es Marcelo Salvatori y les presento hoy a mi único compañero, porque uno faltó, el señor Ezequiel Fabián Spano. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy faltó Pato. Sí, faltó Pato, vamos a contar en un rato qué problema tuvo. Primero presentemos a los invitados del día de la fecha. Hoy vinieron dos invitados de lujo. Por un lado, el señor Gastón Siricliano. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal, Marce? Ese... ¿Cómo están todos? Contento otra vez de volver, al programa de ustedes. Pero con otro nombre. Con otro nombre. Ahora, ¿no? Se llama Carla, no se llama más Gastón. No, nombre masculino. Claro. Y el señor Juan Gesh o Gesh. Gesh. ¿Todo bien, Juan? Todo bien, Marce, Carla. Bien, cada uno tiene su nuevo nombre. Se van a tener que asomar un poquito y se van a dar un piquito. Sí, acérquense, que... Gastón y Juan se van a tener que pegar bien al micrófono, boquita con boquita. Eso me parecía interesante esto, pero... ¿Cómo estuvo su fin de semana? El mío estuvo muy muy agitado. Manejé mucho. Porque el viernes, bueno, el viernes estuve haciendo un par de cosas en casa. Y el sábado fui a jugar al fútbol a La Plata, que son como varios kilómetros y de vuelta. Ruta 36, volví. De ahí me fui a Olivos, de Olivos a Pilar, de Pilar a mi casa, de mi casa a Quilmes, y recién paré como el domingo a las 11 de la noche. Muy bien. O sea, fue un fin de semana movido. Lindo. ¿Vos, sí, Juan? La verdad que bastante tranquilo. Sacando el domingo, que pegué un par de vueltas en Terrán y la Vera, visitando primos, abuelos. Nada de bolichón. No. Se podría decir, pero no. No. No se puede contar lo que pasó. Claro, ¿hay algo? Hubo algo de boliche, me parece. Hubo algo que pasó, pero nadie puede saber en realidad qué sucedió, pero bueno. ¿Gastón? Mi fin de estuvo interesante, como todos. Cambiar, Gastón, los fines de Gastón cambiaron. No arriesgan, mucho. Acá nadie arriesga. No, estuve con el sábado, el viernes no hice nada. Estuve con mi novia. ¿Qué es no hacer nada? No existe no hacer nada. Igual, cenar, me fui a dormir. Tus fines de semana cambiaron mucho. Sí. El año pasado eras la gárgola, hoy sos otra persona. Claro. Bueno, igualmente fui a un boliche el sábado, un rato. ¿A dónde fuiste? Fui a un boliche nuevo que no se puede decir el nombre porque... ¿Por qué? Porque no, nos van a denunciar. Está un boliche nuevo, está donde estaba la mentirosa que ya no existe más, lo puedo decir. Ah, mira. No sé de dónde están hablando. Sí, ya sé. Miraste, bueno, bien. Bueno, arrancamos con la consigna. Dale, dale, decíla vos. La digo yo y empezás vos, Ezequiel. Bueno. ¿Qué cosas que haces que sabes que le molestan a los demás no podés dejar de hacerlo? Ninguna. No, lo que yo no puedo dejar de hacer y sé que le molesta a todo el mundo es llegar tarde. Sí, a mí me irrita. No lo puedo evitar. Hoy no llegaste tarde. No, no. Porque me dijiste a la tarde que llegue menos 10, pero... Pero yo muchas veces te digo al antes... Al único lugar que no llego tarde es al trabajo. Y a jugar al fútbol tampoco, pero al trabajo llego horario. Pero pasa que en el trabajo yo sé que, bueno, depende de lo que yo cobre, si llego o no. Claro. Pero cuando alguien se junta a comer, ya, por ejemplo, si es a las 9, me dicen tipo 8 y cuarto a mí. Que saben que yo llego tipo 9, 9 y cuarto. O sea, entonces llego horario. Hay que avisarte una hora antes. ¿Sabes? Tal cual. Vos me avisás una hora antes, yo llego al horario que vos querés. Claro. Es la idea. ¿Vos, Juan? Y al principio pensaba que era bastante agradable, así que no tenía mucho para decir. Me vi en un ego. Respuesta, porque no le creía a la gente. Y sí, resulta que tengo una manía, que es verdad, la acepto. Suelo golpear mucho las mesas, los bancos, hacer ruido. Estuve a punto de pensar que ibas a golpear a las personas, a las mujeres. A las personas que tengo al lado y lo tiene a Gasti al lado. Especialmente cuando son pelados. Pero resulta que a la gente le irrita bastante y... Que hagas tipo baterista, digamos. Sí. El baterista manual. Con los pies, las manos. El tema de las manualidades, por ejemplo. Claro. Retomamos. No pienso cambiarlo. Gastón. Yo tengo un problema. Para mí ya es un problema. Ah, ya es un problema. Yo creo que es un problema. Yo ronco mucho. Y Corleo también, tu hermano ronca, sí, mucho también. Sí, pero yo como ronco más y duermo, obviamente, duermo profundo, no lo escucho a Corleo. El problema es que ronco mucho y yo no me doy cuenta. Y después la gente, inclusive fuera de mi habitación, me escucha. Ah, te han escuchado desde la casa de Pato, por ejemplo, a 20 cuadras de tu casa. Pato, callate, déjame dormir. mensaje. Y no lo puedo controlar. Y para mí duermo como un ángel. Pero por ahí le preguntás a alguien directamente afuera... Yo no ronco. Sí, vos roncás, el otro día pasé por la puerta de tu pie y se roncaba. Entonces, es un problema, le molesta a todo el mundo. Yo sí sé de tu hermano. Tu hermano es una zanela. Vos dormiste con él. Yo dormí con él una varias vez. Veces, sí, varias veces. Sí. En el Ruca. A mí me pasan, tengo dos. Tengo una light y una bomba. Bueno, vamos con el primero con la light y después rematás con la bomba. Claro, sí, yo. La light es que soy muy atolondrado. O sea, vengo así, pum, me llevo una puerta por delante. Te llevas todo por delante. Y a los demás les molesta eso, a mi vieja, a mi viejo. Y la otra tiene que ver con, con uno de los invitados. ¿Qué pasó? Hay algo que a uno le... Yo sé que le molesta, pues le molesta. Los jueves jugamos la pelota, ¿o no? Ah. Eso le debe molestar de mí. Es un tema delicado. Eso le debe molestar de mí también, porque yo que lo vuelvo claro, loco. Bueno, a eso íbamos. Si no, digamos yo lo que le molesta a cada uno del otro. Yo sé que a Gasti le molesta. Y yo sé que Gasti tiene razón, ¿eh? Me disculpo. Yo sé que a Gasti a veces lo exijo. Lo puteo, lo demando y él no me contesta. Claro. Y ahí es cuando yo sé que está reprimiendo un enojo. Lo que pasa es que yo hablo con fútbol, Marce. Oh. Sí, es verdad, me molesta. Pero bueno, son cosas del claro, es que yo reconozco que yo voy a ganar. Y vos vas a disfrutar y estar... No, tampoco. Va a ganar. Vos sos más de disfrutar el momento. Porque yo cuando lo... Sabemos que no estamos jugando por nada, entonces... Cuando vos perdés una pelota, yo no te digo nada. Vos, cuando yo la pierdo, sí. Yo he dicho cada insulto a mi compañero. Corleo se enoja mucho con Corleo. Corleo te odia. Saquemos los trapitos al sol. Me odia. Sabés que también hay cosas que haces y que sabés que las haces y que por decirlo de alguna manera te importan un carajo y las querés seguir haciendo. Claro. O sea, por más que sepas que están mal, las querés seguir haciendo. Claro. Yo, por ejemplo, yo sé que a mí me gusta dejar todo por el último momento. Yo sé que a la gente no le molesta, pero yo lo hago, me gusta y lo hago bien haciendo. Claro, bajo presión sería. Yo 10 minutos antes resuelvo todo lo que necesite, pero 10 minutos antes, no me pidas de una semana antes porque no puedo. ¿Eh? Para los parciales y los finales era lo mismo. Es verdad, es irritante. Y el tema de desnudarte en público lo seguís haciendo bueno, por más pero que... yo sé que le molesta a la gente. Pero no lo puedo evitar, o sea, ¿entendés? Bueno, a la gente que quiera participar de alguna manera lo puede hacer a través del Facebook. www.facebook.com/enajenados, al Twitter que es @enajenados, ok, o llamarnos al 4216-3823 o al 4256-6209. ¿Qué tenés en mente, Marcelo? ¿Qué estás pensando? ¿La entrevista de los invitados por casualidad? ¿Podemos arrancar? Dale, vamos. Ahora, ya, de dale. Una, vamos. Entrevista. Bueno, nombre, apellido, ya lo dijimos. Segundos nombres tienen porque acá nos gusta mucho ventilar nuestros segundos nombres ocultos. ¿Qué querés saber con eso? Tu ahora orientación sexual. Ingreso tus datos de la FIP y me fijo cuál es tu estado de cuenta. Ah, perfecto. Pablo. Ah, Pablo. Es un nombre común, tranquilo. Ah, tranqui. Juan Pablo. Un papa. Juan Pablo II. ¿Vos, Gastón? Yo tengo un segundo nombre. No me gusta, pero bueno, lo tengo que decir. Andrés. No tenés cara de Andrés. Andrés. Gastón Andrés. Yo creo que se lo dije en algún momento, pero bueno. No tiene cara de Andrés para nada. Tenés cara de Omar. Es mi segundo nombre, es como. De Oscar. De Oscar. Sí, claro. Sí. Oscar. Pagaría lo que sea porque te llames Oscar, bro. Años y ocupación. 27 años. Habla Gastón, porque por ahí interrumpí. 27 años. Una persona como Maradona. Claro. Claro, 27 años. Mecánico y estudiante. Bien. ¿De? Vacío. Ahí está. Juan. 22 años, estudiante y comerciante. Bien. Parece más grande. Sí, sí, sí. Me sorprende. ¿Yo de cuánto parezco? No, vos también. Sí, parecen de 30 los dos. Sí, yo también parezco más grande, así que no tengo problema de decirlo. Yo parezco, el día me han dado como 32 años a mí, o sea. Hobbies. Fútbol. Fútbol. Sí. Y coche, algo relacionado al coche. Sí, pero no lo hago tanto porque por ahí un poco más costoso, más complicado. Sí. Pero sí, lavar el auto, pero. ¿Es un hobby lavar el auto? No, lo hago porque me divierte, pero es un hobby. No sé si es un hobby. A mí nada que me guste más que música así, al solcito, lavando el auto. Bueno, pero eso sí. Pero eso sí, bueno. Es eso es un anhelo. No sé. En verano. Claro. Sí, en verano. ¿Vos, Juan? Un poco de frío. El arte. El arte. Relacionado al arte, dibujo, música. Vos puede ser que pintes en la roca, por ejemplo. Habían fotos tuyas. Bien, lees mi mente, sí. Pinto una roca, Irina Creques, me invita en general. La roca es el templo de Gastón, desde ahí a vos. ¿Sí? Sí, el rey de la noche. Porque ahí conocí a mi novia, por eso. Entre tantas otras cosas, claro. No pasa nada. Los buenos recuerdos. Sí. Bueno, bien. Igual la diferencia de hobby que como quedó a lavar el auto y el otro y arte. No te dejó muy bien para Basti, pero no. El fútbol igual está bien. El fútbol, sí. ¿A qué le tienen fobia? Todos tenemos una fobia por ahí dando vueltas. No. Yo un miedo, no es miedo, bueno. Es una fobia, ¿no? No. A la muerte. No tengo miedo a nada, no. Fobia. ¿Cómo es tu, cómo era? O sea, eso se representa, ¿sabes cómo? ¿Cuál es tu frase de cabecera, Gasti? No me acuerdo bien cómo era. Tu frase de cabecera. Si todo está controlado es porque no vas al límite. El tipo no le tiene miedo a nada. ¿Te das cuenta? Por ahí, cuando, todos tenemos pesadillas. Y en las pesadillas te dan miedo. Entonces. Miedo a soñar. Últimamente estoy teniendo muchas pesadillas. No sé qué está pasando. Upa. Grave. ¿Sí? Después hablamos después de. Juan. Y yo, todo bicho chico que huele, me da pánico. Comparto 100%. Mariposa. Terrible, sí. Me dan asco las mariposas. Mosca. Las polillas. No. Detesto con toda mi alma, o sea, las polillas. Bueno, las cucarachas también. Mi más terror más grande son las abejas. Es una cosa que no las puedo. La otra me vez matan. Salgo en pánico corriendo. Yo también. Cuando las encuentro. La otra vez había una abeja al lado mío, yo estaba en el patio de mi casa y volaba y yo decía, pensar que Spano en este momento saldría corriendo. Sí, llorando. Llorando. Los abejorros son horribles. También. Hace. Bueno, pero ¿te picó alguna vez alguno? Como no, para jamás. ¿Y entonces cuál es el miedo? Yo, pero el día que me pique, ¿qué pasa? Bueno. Barro. Claro. Obsesiones. Uf, yo tengo varias. Bueno, las primeras, las de cabecera. Girar siempre a la derecha. Ah, eso lo has contado ya. Sos como Zulander. Ordenar las zapatillas derechitas. A mí me, una vez con el tema este de la obsesión fuiste con el pantalón al revés a la escuela. No, eso fue por tarado. No, no me preguntes cómo tengo este dato, pero lo tengo, o sea. Sí, pato. ¿Y alguna otra más? Sí. ¿Algo del volante del coche? ¿Puede ser algo del coche había o no? No, lo de doblar a la derecha, pero. Con el auto nunca dobla a la izquierda. A la izquierda, con el auto sí. Pero por ahí cuando subo al auto y tengo que girar, abrir la puerta y subirme para la izquierda, doy la vuelta. Por favor, no lo puedo creer. No, no. Es una obsesión jodida. Es jodida. Juan, ¿alguna obsesión así que vos? El arte. Era como artista. Los menores. No. Tengo prohibido el acceso a todas las plazas. Y pasar a medio de afuera de un jardín de infantes. Sí. El tipo tenía un problema enorme. No, eso no, por favor. El perfeccionismo dentro de lo que es el arte. Eso lo es, que muy... es el dibujo. Sí. Y me encabrono cuando ya algo no me sale. Sos como el David de Miguel Ángel, que Miguel Ángel le pegó en la nariz, creo, o a la Piedad, o no sé si se la reventó. Acá tengo un mensaje de una persona que no quiere dar su identidad y que dice, la obsesión de Gastón es comer panchos arrodillados. No sé. Bueno, siguiente pregunta, ¿cuál sería, Marcelo? La siguiente pregunta sería, ¿qué les hubiera gustado hacer? Para mí que el tipo está haciendo una tesis, algo así. Claro. Sí, ¿no? Y ya realidad, que está. Claro. ¿Qué te gustaría hacer, Gasti? ¿Qué te gustaría hacer? Si no lo sos ya, ¿no? ¿Quién? ¿Quién soy? ¿Qué? Me gustaría ser futbolista. Cada día digo. Comparto. Como de re. Bien. ¿Juan? ¿Qué? ¿Qué suena una cosa? Me gustaría ser un lobo. ¿Un lobo? Estaría bueno. Bien. Es interesante, un lobo de... Un lobo de mar. Ya, pará, pero ¿de qué? No, lobo de mar. Te iba a decir algo parecido. Un viejo lobo de mar. ¿Cuál era tu juego favorito cuando eras chico? Los autitos. Tenía los autitos. Miles de autitos. Mira qué interesante. O sea, que viene ya de tu infancia. Sí, esta. Sí, muchos autitos. Sí. Miles. ¿Juan? Y yo tengo unos cuantos años menos. Lo mío ya venía con la Play. La Play. También jugó a la Play. Tampoco igual tiene... pueden ser juegos. Yo estoy jugando a la Play. Tiene 27 años. Pueden ser juegos extra de la casa. Por fuera de la casa. Claro, podía ser lo que el 25. El doctor. Sí. Claro, a las visitas. ¿Se cagaron a trompada alguna vez? Sí. Sí. Sí. Ahí eran todos malos. Bueno, contemos una situación. Una vez estaba con Pato. Esa historia ya la escuché y dudo un poco de la historia. No, a ver, Pato me defendió. Contala porque no la sé. Estábamos jugando al fútbol en la plaza con desconocidos. Y sí. Este, uno de los desconocidos era bastante bocón, digamos. Sí. Y yo fui más bocón, le contesté y empezamos a discutir. ¿Pero fueron empujones o no, fueron...? No. Esa vez no fue tan... Ah, fueron dos o tres empujones. Sí, fueron, y Pato en un momento me iban a dar un golpe mortal de atrás y ahí fue Pato cuando me defendió. ¿Y ¿Y qué hizo Pato cuando te defendió? Nada. Gritó, no, muy fuerte gritó para que yo me y corrimos. No, una vez me agarré a trompadas en la escuela con un compañero que hoy es amigo. Ahora es mi pareja. Esas dos veces. No, ¿pero bueno, sangrienta bien o sin sangre? No, sangrienta no, pero fuerte. Fuera bien. Juan, la más sanguinaria. ¿La más sanguinaria? Sí. Y pleno centro de Quilmes, tipo 5 de la mañana. Con un travesti. No le quise pagar y esas cosas. Contra 8, pero... No, le quisieron robar a un amigo y lo fui a defender. Terminé con un esguince en el dedo, de la mano derecha. La cabeza un poco tambaleada. Bueno, bueno, veo que es medio traumático. Esta pierna que ven no es mía. Una pierna de palo tenía. Claro. Partido dientes. Claro. Pasamos a la próxima. ¿Se suelen reír de la desgracia ajena? Sí. Ponele, se cae una señora mayor a 5 metros de ustedes. Antes de ir a ayudarla. Eso no, uno, o sea, no lo hace a propósito. Se ríe. No, no. A veces es inevitable, ¿viste? Claro. Es esto, yo digo que está bien reírse de las desgracias ajenas. No tiene nada de malo, o sea. Bueno, pero igual está feo cuando te pasa a vos. Y bueno, te caes, tenés que bancar. ¿Vos decís que te la tenés que bancar? Y te reís ayudando. Igual le gritás, aunque te pasa pelotudo. Bueno, entonces te tenés que bancar. Yo ayudo a la señora mientras me río, la ayudo a levantar y me río. Uy, qué vieja tonta, cómo te caes. Qué vieja tonta, mal educado ya. Una cosa, reírte que decirle vieja tonta. Pero es lo mismo decir, hermano. No, no es lo mismo, Asti. Yo me río de una desgracia, estoy mal. Y le gritás vieja tonta. Ahora le grito, se lo digo despacito. ¿Cómo lo ves? No. Y te tenés que hablar y dices, vieja tonta. No, claro. Qué vieja tontuela. Claro, no. Esto es más íntimo. ¿Cuánto saben del cine porno? Nah, no, no. Nah, dale, Gastón. Te hemos visto en tu casa. Ya somos grandes, vamos. Dale. Poco, no. Pero qué. Si yo te tiro algunos actores, los reconoces en el aire, sacás el nombre. Pero eso nadie puede hacerlo, Marce. Hay algunos que son re famosos, boludo. Puedo conocer la temática de una película porno, por ejemplo. Porque tampoco. Hay temática. Es que la temática de una película porno la puede escribir cualquier persona del mundo. Hola, ¿cómo andás? Escucha música ya, tupa. Chao. Claro. No, pero los temas que plantean la introducción de la película porno cero. Es muy interesante. El cero, el heladero, el mecánico, el plomero, son todas iguales. El mecánico. ¿A Juan qué? No le preguntamos cuánto sabe. ¿Cuánto sabe, Juan? Del 1 al 10. ¿Del 1 al 10? Sí. 4, 5. No, la verdad que. Son como las, minas, que las minas dicen que no saben nada del porno. No, o sea, acabas de poner incómodos a los invitados. Está bien. ¿Usted cuánto sabe? Vos ese, por ejemplo. Y, a ver, no sé de actores, a ese nivel no llego, pero uno puede entender las temáticas, como dicen ustedes, como... Aparte son todos iguales. O sea, sí. Es difícil no saberlo porque arrancan igual y terminan igual. Así que... Pero, viste que hay como diferentes ramas ahora. Claro. Está muy de moda el tema de, viste, que de autograbarse, viste, esas cosas así. Claro. ¿Ustedes se autograbarían? Es complicado. ¿A quién se lo mostrás? Sí. Claro, por eso. ¿A quién se lo mostrás? Lo disfrutás y lo tenés que eliminar después. Claro, el tema, obvio, es que si no se elimina, después los terminás subiendo a YouTube, ¿viste? Claro. Hay un porn, como esa manera. Claro. Claro. ¿A qué famoso les dicen que se parecen? A Diego Maradona. Yo, para mí, Gasti se parece mucho a Clemente Cancela. Ah, cierto. No, y Juan se parece al del boxeador que estaba contra Rocky. ¿A Iván Drago? Sí, se parece. Este, pero... Yo lo veo parecido al Tano Nasuti y Juan River. No sé si alguien lo conoce. Ah, no, sí, Nasuti. Sí, es muy parecido. Viste al Tano Nasuti, ¿verdad? Ahora lo buscamos y te lo ¿Y a vos a cuál te dicen? Pues te contestamos nosotros. Este, y tenía la madre un amigo. Suena muy mal eso. Pero DiCaprio me decía. Bien. DiCaprio. Bueno, bueno, bien. Bien, ganaba. Me ganaba con la madre. Ganaba. Claro. Le queremos preguntar qué pasó con la mamá de tu amigo, pero... No. Ya es por otro horario. Acá dice otro oyente que Gastón se parece a Benedetto, el comentarista de fútbol que está siempre con Titi Fernández. Es verdad, yo me parece. Gastón, ¿a quién te...? No, lo que pasa es que yo soy muy común. Fíjense mi rostro. Al Chelito Delgado de Juan Central también. Ahí sí, debo reconocer que ahí sí. No me dicen nada. Bueno. ¿Te queda alguna pregunta, Marce, por hacer o vamos a ir cerrando? ¿Qué les enajena? ¿Qué cosa no puedes tolerar? ¿Te pone loco? ¿Te mata? te rompe la cabeza. Hace referencia a lo que ustedes dicen de La Roca y todas las veces que sí. he salido mucho, muy seguido. Un pasado gatero. Ustedes saben que después de, de salir a bailar, hay un lugar obligado donde tenés que ir antes de irte. Cabarulo. No. McDonald's. Me molesta mucho ir a McDonald's, generalmente sí. de la mañana. Y que no haya hamburguesa. No, bueno, es un poco capitalista, pero yo claro. coincido. No, no, estás con hambre. Es personal. Necesito comer una hamburguesa. ¿Y qué haces en ese momento? Ah, insulto mucho y termino comprando un tostadito. Y cae la cana, ¿viste? Me peleo con la cajera. Nos cagamos trompadas con el guardia. Es realmente irritante, muy molesto. ¿No? A vos, Juan, ¿qué te enajena? A mí me irrita, me encolera totalmente tener que repetir las cosas. ¿Cómo? El mínimo, el repetido porque no te escuché. Es como, ¿qué pasa con tal cosa? Y tal, tal, tal. ¿Cómo? No, no, sí, sí, sí. Bueno, hasta la segunda. No, no, la segunda ya es tal, tal, tal. La tercera. Ay, Dios mío. No, es terrible, tenés razón. Tal y tal. No, no te escuché, repetilo. Claro, se ponía. Vos imaginate cómo es mi vida dentro de un aula cuando empiezo a dictar. No. ¿Qué? ¿Qué? No, no escuché, ¿qué? Listo. No, va, ya, no. Se mueren todos. Se nos bastan. Claro, bueno. Esa era la última pregunta, así sí. que. Sí. Podemos ir con una canción para relajar un poco y después volvemos. Dale, vamos con un temita. Con la entrevista y un par de cosas más. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. Heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm fire. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God. Summertime sadness, oh, oh, oh, oh. Kiss. Hay un mensaje, ¿no? Sí, hay un mensaje de Laura, aparentemente. Más precisamente, la feria de Laura Chávez. Y dice, en respuesta a la consigna, no puedo evitar revisar los celulares ajenos. Me encanta, es una obsesión. Celular que me queda cerca, celular que lo reviso a full. Así que, ojo, no dejen sus celulares a mano, dice, sus celulares cerca mío, no puedo controlarlo. Está bien, bueno. Es terrible, a mí no me gusta, yo la mato si me agarra el celular. La mato. Pero es terrible, vos, o sea, puedes encontrar aparte... Sí, al no saber qué tenés guardado en tu celular. Cosas peligrosas. Porno, no sé, pero puede encontrar cosas peligrosas. ¿Dónde está Pato? ¿Sabes? Bueno, Pato hoy no está en el programa y eso fue una sorpresa para todos. Sí. Al menos para nosotros, porque la demás persona. Fue shockeante. ¿Vieron que Pato estuvo en Estados Unidos trabajando a mitad de año? Sí, bueno, sí. Bueno, allá en su momento en Estados Unidos tuvo un problema con la justicia. Él andando en moto, porque alquiló una moto para salir, para ir y venir a la universidad, atropelló un señor, un mayor, un viejito. Pero eso estamos hablando hace un par de meses atrás. Sí, lo atropelló y bueno, y el tipo lo denunció y bueno, por medio de la Interpol lo extraditaron a Pato a Estados Unidos y ahora él tiene que dar respuestas allá de lo que pasó. Y bueno, lo tenemos al aire desde un juzgado allá en Estados Unidos justamente. Pato, ¿nos escuchás? Lo tenemos al aire, a ver, porque bueno... A ver, ¿se escucha ahí? Pues lo tenemos al aire, lejos. Si no, bueno, vamos a decirle que se tenga que comunicar de otra manera. Si no, que llame... Que gaste larga distancia y llame por teléfono. Cristian, le... Bueno. ¿Nos escuchás ahí? Que llame en un rato, si no. ¿Le pasás el número que llame? Bien, podemos seguir entonces con algunas de las cosas que yo traje. Dale. ¿Se acuerdan que la semana pasada... Ahora Pato lo vamos a tener un ratito. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando del tema... de las páginas de Facebook? Y habíamos traído una que era ya no tenés 20 años, ¿se acuerdan? Que habían cosas. Bueno, ahora hay una que es muy famosa, seguramente los que estén mucho en Facebook la conocen. La página tiene un nombre que es un poco heavy para decirlo al aire, pero no importa. Seguro la conocen, que es Así no me vas a coger pelotudo, se llama la página. ¿La conocen? Sí. Es una página de chicas que suben cosas que les dicen los hombres, que obviamente no saben chamullar, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, un tal Gastón. No voy a decir que sos vos, pero hay un tal Gastón. No, soy yo. Que le dice a la chica, hola linda, estaba mirando tus fotos y me pareciste muy hermosa. Ya sé que no nos conocemos, pero me gustaría agregarte si querés. Y si no te molesta, por lo menos para que podamos conversar. Pero si tienes pareja o te molesta, en algo está todo bien, te deseo toda la suerte del mundo. No estuvo mal el muchacho, ¿no? ¿Qué sé yo? Miren lo que le contesta la chica Julieta, terrible. No sé qué me causó más gracia, si leer tu mensaje o ver que le mandaste el mismo a mi mamá. Eso no. O sea, el tipo... Copiado y pegado. Sí, ¿entendés? No parecía que estaba mal, pero es nefasto lo que hizo y le contestó como voy a contestar a la chica. Miren esto, dice... gracias por aceptarme, corazón. Me encantaría conocerte más. Besos. Mensaje. Al rato tu mensaje, perdón, no leí que era su nombre. Suerte, capo. O sea, se equivocó y le mandó un mensaje al tipo. O sea, es increíble. Miren esta. Si esta foto de perfil llegase a caer en manos de un coleccionista de arte, se transformaría en una obra invaluable. La más codiciada, el cuadro se llamaría La mujer más bella en cuerpo y alma. ¿No me concederías el honor de ser mi amiga facebookera? Ahí le contesta, no es de mala onda, pero si me agregabas directamente tenías más chances de que te acepte, que habiéndose escrito eso por internet. Claro, olvidate. Muy malo. Acá llamo Pato, a ver. Pato. ¿Qué haces, che? ¿Cómo están? Al fin lo tenemos al aire. Necesitamos que hables un poquito más fuerte. Somos un país del tercer mundo, viejo. No podemos hacer una charla fiscal. Pato, ¿cómo fue el tema? ¿Estás allá? ¿Qué pasó? No sé básicamente qué barbaridad habrán dicho de mí. No, no, no, contamos la verdad. Atropellaste un viejito y estás en un problema judicial en Estados Unidos. Mi abogado no, viste, mucho detalle no me deja decir. Federico Álvarez. Exactamente. Así que por lo pronto tengo secreto sumario en la causa, así que no, mucho no puedo adelantar. Pero, viste, quería venir a la radio. ¿Lo atropellaste de costado, de frente? Fue todo el cuerpo entero, digamos. Por lo menos lo que quedaba del cuerpo. Pero, ¿a vos te dieron una moto sin registro? ¿Sabías conducir algo? Básicamente sabía andar en bicicleta, pero me dieron una chopera grande. Claro, un CG le dieron. No era lo mismo, mantener el equilibrio ni nada. Así que era una situación complicada. Pero bueno, estamos acá. Salgo al aire para hacer el aguante en la radio. O sea, la única llamada que tenías dentro la única, la comisaría, la usaste para hablar con nosotros. Claro. Exactamente. Así que no puedo llamar al abogado. Así que voy a tener que aguantar un poquito más. Pero dije, no, tengo que llamar a la radio. ¿Cómo estás? ¿Estás cómodo ahí? Estoy cómodo, me tratan bastante bien. Además, me dejan usar internet y por eso pude encontrar un par de noticias. Ah, mira, bien. Viste, como mi sección, o sea, sobrevivo a través de las noticias en esa radio. Son tus 4 minutos de material. Son mis famosos 4 minutos de material. Para que quiero saludar un poquito también a los que están ahí. Ah, bien. Escuché una voz conocida que me hace un poco recordar a mis buenas épocas allá en Argentina. Gastón por ahí, ¿no? Pato, ¿cómo andás? Casi, ¿cómo estás? Te involucré vos también, ¿eh? Es una cuestión legal, pero... ¿Ah, sí? Bueno. Pero te va a llegar una cartita nada más. Voy para allá, ¿no? Así que bueno, no sé si quieren que les cuente un poquito las noticias. Dale, arranca, dale. ¿Arranco? Bueno, ¿ustedes recuerdan el duelo que había entre Chango y Feynman? Sí, de tenis, ¿no? Un famoso, bueno, hubo un duelo, digamos, controversial por lo que es famoso llamado Charuto. La Copa Charuto. Hicieron un... A ver, ¿ustedes quién anticiparían que puede ganar en un partido de tenis? Y Feynman juega al tenis. Para mí gana Chango, Andy Chango. Andy Chango jugó y ganó 6-2. Le ganó a... Me encanta. Le ganó a Feynman 6-2. Y en el 5-2 se tomó una cerveza, mi chango. Y dice que tenía aire para 3 sets más. Bien, bueno, era obvio que iba a ganar porque Feynman es un amargado, ¿no? Bueno, pero convengamos que Chango está bastante drogado. era politóxico, dijo que era. Después también tengo una noticia que es media rara, controversial, y quiero la opinión de Gasti en esta. Que dice, básicamente es una maestra de 73 años que es despedida por haber aparecido en películas porno. Ustedes hablaron un poco del porno hoy, escuché. Sí, ahí todo el tiempo estamos hablando. Casi sabemos que es, digamos, él... Le encanta todo ese tema. Del porno, digamos. No me acuerdo el nombre del tipo de las de Playboy, pero sería el mismo de ese, pero acá en Quilmes. Pato, vos que tenés idea del tema y más o menos estás empapado, ¿hasta qué edad una mujer puede actuar en una película porno? O sea, ¿cuál es la edad límite, por ejemplo? La edad límite, y bueno, esta señora tiene 73 años. 73 años, mirá. Pero bueno, encontró un material de ella cuando era jovencita. Pero era maestra y la echaron del colegio. La echaron del colegio porque sé que los pibes se pasaron por WhatsApp un video de ella cuando tenía 28, 29 años. No. Y la tuvieron que rajar. Lo que no dicen es si los padres habían visto el video o no. Igual, eso. Lo real es lo siguiente, o sea, un pibe de ahora ve un video de un video porno de hace 40 años y la mujer no usaban esas mallas hasta la nuca, no es lo mismo. Asco, en realidad. Claro, no, te liquidan, no, nada que ver, no. Que nada que ver. A lo que imaginamos hoy en día. Sí, sí. ¿Alguna noticia más tenés? Tengo una más. Tengo una que dice que su novia lo dejó por ser malo en la cama y se cortó el pene. Así como el tipo. Cero tolerancia a la frustración el tipo. Exactamente. Sí, sí, sí. El tipo dijo, este es el problema, lo corto y lo tiro a la basura. Básicamente esa fue la reacción, porque encontraron el pene en el tacho de basura. Y todo desesperado por pararle la morra al pobre. Fue todo para llamar la atención de ella. En realidad ya no tiene nada que ver. O sea, ella fue sincera, mirá sus manos en la cama. El problema lo tiene él, evidentemente. Claro. Claro, el tipo dijo, bueno, corto por lo sano, ¿no? Este es el problema. Claro. Vamos a sacarlo. Claro. El problema es que después le volvió el mismo problema de antes porque se lo vieron a coser y quedó todo un desastre. Oh, y era peor en la cama. Y debe tener algún tipo de disfunción eréctil encima. No, ahora, no creo que haya quedado bien después de cosérselo. No es una cosa que uno se lo pone y se lo saca así como... Tipo matambre quedó. Claro, supongo que es así. A ver, podría haber aprovechado y cambiárselo por otro. Pero no creo que haya sido el caso este. Pato, ¿cómo son tus compañeritos ahí de celda? La verdad, yo me lo esperaba más duro el tema, ¿eh? Pero son bastante afectuosos. Te decepcionó, lo esperaba más duro. ¿Está bien? Yo lo esperaba una cosa más hardcore, una cosa más... ¿Qué onda? ¿Cómo se llama tu compañero de celda? Mi compañero de celda, uno se llama Richard. Richard. Y otro se llama Justin. Justin. Por suerte hay uno que se llama Justin, porque ese es al que van todos. Ah, está bien. Zafaste entonces. Como el débil del grupo. Está bien. Un poco ese era el boogie de la parte norteamericana presidiario. Pato, respecto a la consigna. ¿Sabes que no la escuché? Y no quedó muy claro, ¿eh? Tengo que estar ahí para decirse la consigna, porque no me quedó muy clara la consigna. ¿No te quedó claro? Me parece que fue muy claro la consigna. Claro. Estaba escuchando. Ah, eso es. ¿Qué cosas, por ejemplo, vos sabés que haces y que le molestan a los demás y sin embargo no podés dejar de hacer? Te llamamos dentro de 10 minutos, ¿crees? Por lo general, lo que me pasa, atropellar a la gente puede ser una. Otra de las cosas que puedo hacer es quizás contestar, ¿viste? Si yo sé algo y me hinchas las pelotas, no te voy a contestar así muy pedagógicamente. Y por ahí puedo ofender eso. Medio mal llevado. Un poco mal llevado, ¿viste? Sí, un renegado. ¿Tiene que ver con tu tema con el alcohol? Eso también podría ser. Podría ser, no, tal cual. Yo tengo un chiste, chicos. Estuve separado por contar un chiste que encontré. ¿Un chiste querés contar? ¿En la celda te lo contaron? Está al aire esto. Contalo. Estoy jugado, ¿viste? Porque como que estoy por teléfono, es que está todo. Contalo, ahora. Por ahí lo conocen. Dice que había tres hermanitos, ¿está bien? Sí. ¿Tres? Tres hermanitos. Ya sí. Arrancamos mal, Marcelo. No, no escuché. Si vamos a empezar, si cuento el chiste, por favor, entiéndalo bien, porque si no, si lo tengo que explicar, cagué. Había tres hermanitos. Sí. Uno se llamaba Copito Nieve. ¿Está bien? Sí. Uno se llamaba, si ya lo saben de antemano, me lo avisan, ¿eh? No, no lo sabemos. Uno es Copito Nieve, uno es Granito de Arena y otro es Ladrillito. ¿Estamos? Bien, sí. Entonces le agarró una especie de duda existencial. Un día y Copito Nieve se acerca a la mamá y dice: mamá, ¿por qué me llamo Copito Nieve? Y la mamá dice: porque cuando naciste te cayó un copito de nieve en la cabeza. Bien. Después aparece Granito de Arena. Sí. Granito de Arena dice: mamá, ¿por qué me llamo Granito de Arena? Y la mamá dice: porque cuando naciste te cayó un granito de arena en la cabeza. Y después va Ladrillito y dice: ¡Tata! Mato. Es bueno, pero acabas de herir alguna sutería. Hace mucha gente susceptible que está mal de esto. Te fuiste a la mierda. Bueno, está bueno, está bien. Está muy bueno el chiste. Está bueno. Humor negro. Ahí Cristian mancando un poco el humor desde bueno, Pato, solitario en que estoy. Esperamos que salgas y te tengamos acá la semana que viene. El lunes que viene, ¿no? Voy a intentarlo. Así que vamos a estar por ahí pronto, ¿dale? Bueno, muchas gracias, Pato. Chau. Bueno, podemos ir con una canción y seguimos con el programa. Dale, ¿no? Vamos con un temita. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Queen. Oh, life is great without a care. Bueno, continuamos con el programa acá. Ezequiel, antes de que llame Pato, estaba contándonos. Sí, algo. Estábamos con acá con esa página de así nomás a coger pelotudo, que era la página. Y teníamos cosas que mandaba la gente. Por ejemplo, acá uno mandó, un tal Sebastián, le mandó una chica, le puso: ¿sabes qué? Estás más fuerte que la tercer casita del cuento de los tres chanchitos y el lobo. Seguro no es lo apropiado para decirte, pero últimamente siendo cortés y educado me va como el culo, beso. O sea, esto es zarpado para el tipo este. Claro. O sea, en una mina no te puede dar bola jamás con esto, no, o sea, ¿entendés? Visto, aparece y no te contesta más. Este es peor. Un tal Leo dice: si Cristóbal Colón te viese, diría: Santa María, pero qué pinta tiene esta niña. Y la chica le contesta: ¿de verdad? ¿Es lo mejor que se te ocurrió? hay gente que es estúpida, no sé. Pablo le dice: hola Flor, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿me puedes aceptar? Aceptar con H, ¿no? Ya tengo internet en mi casa y no soy más neonazi. Está bien, ¿eh? Bueno, te escribo rápido, espero que te acuerdes de mí. Respondeme, por favor. O sea, no soy más neonazi. O sea. Soy más... Es terrible. No, pero a mí me sorprende la cantidad de cosas que piensa la gente. Mira este. Che, Tefi, estoy re predispuesto. Vamos a prender la mecha. Dale, Tefi. ¿Qué sos, vegetariana, que no querés la salchicha? O sea, Tefi le clavó un visto y no puso más nada. No, pero es increíble. Si te dijera que hoy voy a decirte que sí a lo que me pidas, ¿qué sería lo primero que me pidieras? Que no me hables nunca más, le puso la chica. De una. Pero está muy bien que contesten eso. Otro dice: tengo una pequeña duda. ¿Tú naciste de un hada o de una bruja? Es que eres tan bella como un hada, pero tu mirada me ha hechizado. Este tipo nunca tuvieron con una mujer, evidentemente, porque... Sí, andá a decirle un boliche. No, te cagan a palo. Divino el cuerpito que tienes. Lo llenaría todo de regalos y billetes. Y el Papá Noel se quiere levantar una mina. Está bien. Es muy malo, o sea. Hola, sé que es tarde, pero no soporto más. Perdóname, te extraño y quiero estar a tu lado de nuevo. Manda un chico. Bien. Campeón, ella está durmiendo, pero cuando se despierte le digo. No. Tendría que responder algo como: bueno, decirle que tengo sida o algo así. Es terrible. Esto mandó a las 9 de la mañana. O sea, el tipo se levantó temprano para mandar. El campeón te mata. A mí me... No. Hola, Cami, ¿cómo andás? Disculpame que sea directo, pero tengo la casa sola con jardín y pileta. ¿No querés pasar un día acá en bikini y hacer el amor sin parar? Igual me llamo Caro, le pone ella. Bueno, Caro, hacemos eso venir. No le importaba cómo se llamaba, igual. Es increíble. Hola, ¿sabés? Hoy leí mi horóscopo y decía que si una chica llamada Noé no me daba bola, una tormenta de magnitudes bíblicas iba a dejar la mitad del planeta bajo agua. ¿Permitirías eso? Ni contento, un visto también, o sea. Yo no entiendo qué le pasa a los hombres. Hola, discúlpame, ¿nos conocemos de algún lado? Le dice la chica al chico, ¿no? Capaz que de alguna vida pasada, en alguna orgía, culoncita le pone. O sea, ¿cómo le fui? Ese tipo. A veces yo creo igual que los tipos están cagando de risa. O sea, ¿saben lo que están diciendo? O sea. Atención, torre de ternura. Aquí el vuelo te quiero mucho con destino a tu corazón. No. Pide permiso para aterrizar y decirte que sos un amor. Cambio y fuera, te quiero conocer. Es un tarado. Es un tarado, ¿entendés? Bueno, y para ir cerrando, acá le pone: quisiera ser caramelo. Mirá qué cosa loca para pegarme en tus labios y derretirme. A ver, ¿tenemos un llamado? ¿Quién habla? Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Ezequiel. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Llamada para felicitarlos por la radio, que está muy buena. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Me emociona mucho que puedan cumplir sus sueños. La verdad que son... Pero no es mi sueño igual estar en la radio, pero... ¿Estás un poco sensible hoy? Sí, hoy me levanté sensible, la verdad que... ¿Pero qué te pasó hoy? Y pasa que uno ya se pone grande, ¿viste? ¿Cuántos años tenés? Son amigos míos de chiquitos, yo los quiero mucho. Qué tierno que sos. Para ir con el tema este de la consigna, ¿qué cosas haces que sabes que le molestan a los demás pero no puedes dejar de hacer? Y sé que a Gasti, que está ahí, le molesta mucho que lo jodan con el tema de las salchichas y es imposible no joderlo, pero bueno. Vamos a contar a los oyentes para no, que sepan. Sí, sí, pero lo contamos. Cuéntenlo porque yo tengo su respectiva explicación de lo que pasó. Estábamos todos sus amigos reunidos comiendo y íbamos a hacer panchos. El paquete traía 12 salchichas y Gasti, casualidad, tenía 11 nada más. No salió una que desapareció y nunca se supo qué pasó. Nada, eso sé que le molesta mucho, pero bueno, voy a intentar cambiarlo, Gasti. Bueno, te pido disculpas. Sí, igual se puede tomar por dos lados. Uno medio... Yo quería también contarles un chiste, si puedo. Ah, bueno, dale. Hoy estaba el tema de humor. Chiste. No, ya que un amigo mío llamó con un chiste, yo quería contarlo. Dale, dale. Contalo. Bueno, dice que había un chico, viste, paseando en bicicleta. Sí. Y pasa por la peluquería. Y justo está el peluquero en la puerta y le pregunta... José, ¿cuánto me cobra el lavado de cabeza? Y 5 pesos. Ay, ¿por la pija entera? No. Bueno, Ezequiel, estás un poco picaresco, un poco picantón. Estaba sensible y pasaste a ser medio pícaro. Bueno, me alegra mucho, los quiero mucho, ¿eh? Nosotros también, muchas gracias. Está muy bueno el programa, un beso a todos. Un beso, nos vemos. Muchas gracias. Bueno, picantones. Oye, ronda de chiste, todo. Bueno, ¿querés pasar o querés que tengamos cerrando algo acá con algo más? Yo tengo unos pequeños juegos mentales. Bueno, vamos. Para los invitados, porque capaz que vos ya los conocés este. A ver. ¿De qué color es la nieve, chicos? ¿Qué toma la vaca? Acérquese al micrófono, ¿eh? Agua. No, leche. Me equivoqué yo. Todos los programas te dijo una perlita, Marcelo. O sea, él le hace su propio juego mal, ¿entendés? Me equivoqué yo. No, leche toma. Aparte seguro el tipo. Pero acercate más al coso. Estas cosas son por las que yo voy a hacer programa. ¿Qué mes tiene 28 días? Todos. Muy bien, Juan. Me le está saliendo. Un adolescente. No le está saliendo una, vamos, dale. Un adolescente va al velorio de sus padres y ve pasar un muchacho muy lindo y se enamora de él. Al otro mes aparece su hermana muerta en su cuarto apuñalada. ¿Quién la mató y por qué? ¿El flaco este para ver a la mina? No. La hermana porque quería volver a ver en el velorio a este muchacho lindo. Bueno, ¿cuántas parejas de animales subieron al arca de Moisés? Ninguna. Es la arca de Noé. Bien, bien. ¿Qué pasa si un gallo pone un huevo en la mitad de la ruta? Un gallo no pone huevo. Muy bien, Gastón. Agua toma. Muy bien, Gastón. Toma leche. No. Toma leche. Un camionero va por la ruta en dirección contraria y un policía lo ve y no le dice nada. ¿Por qué? No hubo coima acá. Ah, ¿no? ¿Se puede eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? El camionero venía caminando. Adivinanzas un poquito subida de tonos. A ver, vamos. Si eres grande, no te asustes. Si es grande, no te asustes. Si te la riman, no digas nada. Estamos muy porno hoy. Si chorrea, pide que te la metan pronto. No, ¿en serio? Pará. Si te la meten, solo respira y espera que acabe adentro. No, bueno. Si te duele, cierra los ojos y aguanta. Y cuando sientes el caldo adentro, suspira y te relajas. ¿Qué es? Una vacuna. La inyección. Muy bien. Muy bien. Si te la meto, te duele. Y si te la saco, te sangra. ¿Qué es? Una jeringa. No sé qué. Bueno, cuchillo, puede ser. Cualquier cosa que te metan te va a doler. Muy bueno para las adivinanzas porno. Sí. Marce dijo, te la meto. ¿Qué tienen las mujeres en el medio de las piernas? ¿Qué quieren? No. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Las rodillas. Pero este tipo me está leyendo los chistes, boludo. Marce, pobre, no pegó una que tenga que bajar. No. Vamos. Es duro y redondo. Y a las mujeres se la meten hasta el fondo. ¿Qué es? Un anillo. ¿Está bien? Bueno, bien. Cintura. Peluditos por fuera y húmedos por dentro. ¿Qué es? Peluditos por fuera. Un kiwi. Completamente lógica. Un coco. Era bueno, el kiwi está bien, igual. Está bien. ¿Dónde las mujeres tienen el pelo más negro y rizado? Es un poco facho esa vecina. Yo te la digo nada más. En África. Yo digo 0800 y nadie. Sí. ¿Qué es blando y en las manos de las mujeres se torna duro? El esmalte de uñas. Bueno, bien. Esa no la voy a venir. Acá alguien dice que lo sacaste del libro de Pepe Muleiro. La persona que lo mandó es viejo, evidentemente, porque un pendejo no conoce quién es Pepe Muleiro. Lo voy a googlear. De hecho, es un tipo que hacía libros de chiste, creo. Ah, bueno, puede ser. La próxima traemos un libro de Paenza y... Claro. De joven... Un poco más de nivel. Pulpita y jugosa, de vieja arrugada y seca. La pasa de uva. La pasa de uva. Muy bien. No, este es muy... Dale. ¿Qué se le moja a una mujer? Decir la anterior. Dale. No. ¿Qué se le moja a una mujer cuando al hombre se le pone duro? Los ojos a la mujer y el corazón al hombre. Romántico. Es muy malo eso. Esa es mala. ¿Qué le mete el hombre a la mujer que grita y se revuelca? Para, es facho y machista el juego aparte. Grita y se revuelca. ¿Qué le mete el hombre a la mujer que grita y se revuelca? Miedo. Las mentiras. Y para finalizar, entra duro y brillante y sale mojado y blandito. ¿Qué es? Igual está el miembro masculino. ¿Y qué sé yo? ¿Me estás diciendo que adivino? Un chicle. Ah, mira. Bueno. Bien. Chicos, ¿cómo la pasaron? Excelente. Sí, ¿vale? Pueden decir mal igual tranquilamente. Sí, pues. Cuando vas a un restaurante que viene el mozo y te dice, ¿comieron bien? ¿Y qué haces? No, comí como el orto. La verdad que no. No. Juan. Muy bien, la verdad que divertido. ¿Querés pasar algún chivo de tus próximas pintadas? Tendré que arreglar primero idea? Con la organiza, pero no, la verdad que... Ah, no sé, es así en el momento, te avisan 2 días antes. Sí, está bien. Gente, me quedé sin quien pinte. Me faltó uno. Sácame de esta, por favor. Necesito que me pintes el baño. ¿Levanta el que pintor? Sí, como todo el que hace algo. Qué bien. Esa es la parte buenísima para cerrar. El que hace algo levanta. Si por ejemplo yo, no sé, mato menores, levanto, decís vos. Y alguno puede levantar, ¿eh? Especialmente un menor, si está tirado en el piso. Claro, lógico. ¿Vos dices quién? ¿Qué cosa? ¿Cómo estás con los menores? ¿Cómo la pasa? Bien, siempre la paso bien. Generalmente, hay veces que no, pero hoy sí. Tenés los ojos rojos, ¿te drogaste? No, estoy muy cansado. Pese a que dormí una siesta como de 2 horitas, 2 horitas y media, 3. Estoy cansado igual. Bueno. Nos vamos despidiendo. Nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la noche y esperemos que les haya gustado. Nos vemos.